Interrumpimos este espacio porque nos acaban de informar que vecinos de la zona de Chascomús confirman que un objeto volador no identificado se detuvo a pocos metros de altura sobre la laguna. La nave tendría, describen los vecinos, una forma de huevo alargada. Sería de color negro azulado y unos 3 metros de largo. Todavía no está claro el momento de su aparición. Hay versiones que indican haber visto movimientos extraños sobre la laguna durante la noche anterior, mientras que otros afirman que no notaron nada raro hasta esta mañana. Nos están informando que en este momento la nave se está moviendo. Estamos perdiendo comunicación. Rodo nos dice que estamos perdiendo señal. Nos tomaron el estudio un momento. Nos robaron el aire, los extraterrestres. ¿Qué onda? 12 años y se robaron todos estos extraterrestres. Sí. La verdad. Sí, perdimos un poco el aire. No sé, yo me quedé medio preocupado por los vecinos de Chascomú. Estuve mandando algunos mensajes a gente conocida ahí. Dicen que han visto algo. Yo, los que me comuniqué, solo vieron radicales en Chascomú, pero aparentemente acá los chicos de Estación Espacial nos van a contar de qué se trata todo esto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, era un poco poner en ambiente para la columna de la que venimos a hablar hoy, que es un poco sobre extraterrestres y vida inteligente, pero es como una especie de adaptación de la adaptación que hizo Orwell, o sea, Orwell escribió en su... Orson Welles, sabía que me iba a pasar esto. Orson Welles escribió La Guerra de los Mundos, es el autor de La Guerra de los Mundos, y hizo una adaptación radiofónica que dura una hora, así que no vamos a hacer esta adaptación. Así que hicimos una readaptación de eso. Para el tiempo de radio tirano de nuestros días. Exactamente. Y bueno, en ese momento hubo malentendidos, hubo como... Sí, hubo un revuelo importante. Hubo un revuelo importante, sí. Sí, hubo gente que éxodo total, pánico. Creo que lo único que había para comunicarse era radio, bueno, también diarios, pero claro, no había exacto. Otra cosa. No tenían nuestra tecnología claro. como para corroborar algo. Claro, exacto. así que bueno, fue lo que nos motivó. Muy bien. Bueno, perdón. No, nada. El poder de los medios de comunicación. Yo vi un par de gente que se anduvo tirando algún edificio por acá mientras escuchaba la radio. Ya pedimos disculpas, Jere, ¿no? Era un chistecito. Al vecino, a la vecina, por favor, que se queden tranquiles. Intentamos que fuera corto. Bueno, este es un tema sobre la vida extraterrestre que se viene tratando hace mucho tiempo. O sea, desde que se piensa que hay planetas, exteriores al nuestro, ya se viene pensando qué pasa si hay vida en esos planetas, ¿no? Bueno, Franco Drake fue uno de los primeros en llevar una búsqueda específica de vida. Esto lo hizo a través de ondas de... o lo intenta hacer a través de ondas de radio, porque son las que menos absorben el medio, digamos, el medio circundante entre las estrellas. En cambio hay otras frecuencias como la de rayos X, rayos gamma, que son más absorbidas por el medio, entonces... Si mandan algo desde muy lejos, nosotros no lo podríamos recibir porque se lo chupó todo el medio en el camino. Bueno, este tipo plantea una ecuación que lo que busca explicar es la probabilidad de que encontremos vida en nuestro tiempo de vida. Y para eso tiene en cuenta distintos factores. Por ejemplo, bueno, la cantidad de estrellas que se pueden estar formando por año. ¿Cuántas de estas estrellas pueden llegar a tener planetas? Si estos planetas están en zonas habitables, si de estas zonas habitables puede haber vida, que esa vida sea inteligente, que además lleguen a un desarrollo tecnológico suficiente como para poder comunicarse con nosotros. Y bueno, además, que estén en el mismo tiempo que nosotros, si digamos, nosotros no nos lleguemos a autodestruir y ellos tampoco. O sea, son muchas cosas que se tienen en cuenta para ver si podemos... encontrar vida en un año. Él lo que calculó es que deberíamos encontrar hay 10 civilizaciones detectables por año. Esto ya son números que, claro, eso que fueron cambiando. Claro, sí. Porque el cálculo de esas probabilidades, qué sé yo, es medio complicado. La teoría, claro, es perfecta, ¿no? Si lo pensás como un cálculo de probabilidades, pero después cuando tenés que entrar a calcular las probabilidades, ya es más complicado. Bueno, ahora, por otros estudios, ese número ahora da, no sé, tiene muchos ceros. Sí, sí, muy chiquitito, digamos, la probabilidad de 0,0000. Sí, de detectar vida inteligente, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando siempre de vida inteligente. Sí, no queremos renacuajos ni nada de eso, decíamos. No, queremos, claro, sí, queremos, sí, gente, sí, naves voladoras y todo ese tipo de cuestiones. Claro, sí, sí, alguien con los cuales podamos dialogar o comunicarnos, digamos. Bueno, y en esa línea, digamos, en la década de 60, 70, en esa década, de la mano de los soviéticos, originalmente, que después Estados Unidos en realidad se apropia de todo eso y lo impulsa, aparece SETI, que son las siglas en inglés de Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente, que básicamente lo que hicieron fue apuntar enormes antenas a algunos focos del cielo que por ahí había más chance de encontrar alguna señal detectable de civilizaciones o cosas por el estilo. En ese momento no se habían detectado todavía planetas extrasolares, digamos. Y bueno, y empezaron a buscar nada, señales, a ver si encontraban algo. Ahora, eso por un lado es lo que nosotros tratamos de detectar de una civilización que haya empezado a emitir sus señales de hace mucho tiempo. Está la inversa también, de nuestras señales, hasta dónde pueden haber llegado desde el momento en que se crea la radio, allá hace 100 años por ahí, ahora más o menos. Y del... No, sí, aproximadamente van a cumplir 100 años dentro de poquito, ponele, claro, que 1920 por ahí. 1920, ahí. Claro. Ah, claro. Bueno, digamos, desde ese momento hasta hoy, habrán pasado aproximadamente en 100 años, la cantidad de estrellas a las cuales llegó esa señal, ¿sí? Sí, podemos decirlo, son arriba de miles de estrellas, digamos, más o menos. Sí, alrededor de miles. Alrededor de miles de estrellas, lo cual es bastante, pero la señal es muy débil también, digamos. Es una señal que casi puede ser detectable, a menos que la civilización le estemos hablando. Mucho. Claro, a menos que la esté buscando y nos hayan apuntado hacia directo para acá. Directo para acá, digamos. Y después también, eso es en cuanto a las señales, yo te envío, yo te recibo. Después también hay cosas raras que aparecieron, digamos, en los últimos 2 años, de una estrella que, por ejemplo, variaba su luz muy de forma muy rara. Bueno, de esto hay una imagen interesante de lo que les nombrábamos. Después la vamos a subir al Facebook, de hasta dónde llegó nuestra señal en la galaxia en la que vivimos. Bueno, lo que decía, hay una estrella con variabilidad muy rara que algunos científicos, la explicación que dieron, que encajaba, digamos, era que la civilización de esa que vivía alrededor de esa estrella estaba usando, había puesto como paneles solares, digámosle, alrededor de la estrella. Entonces eso hacía que cada tanto la estrella se oculta atrás de esos paneles y bajaba su brillo. Entonces, nada. Claro, es una teoría que, digamos, no... Sí, que... Es como cuando el señor Burns tapó el sol, una cosa así. Claro, exactamente. Exacto. Uh-huh. Bueno. Pero, no, a mí me llama un poco la atención eso. No sé si lo tenían pensado como para la columna, pero pensando así en el universo, en las galaxias, todo, uno dice, bueno, tiene que haber en algún lugar ciertas condiciones climáticas o lo que sea que permitan, ¿no?, algún tipo de desarrollo de vida, nada. Claro, uno se permite pensar, sí, eso. Sí, sí, sí, tal cual. La realidad es que, digamos, si hay, es tan grande el universo, en algún lado tiene que haber algo. Sí, hay, digamos, en nuestra galaxia solamente hay cientos de miles de millones de estrellas, ¿sí? Se están descubriendo planetas a rolete, y hay millones y miles de millones de galaxias también. Entonces, pensar que estamos soles es como medio... Sí, nos queda corto. Bueno, igual más allá de que no hay una evidencia material más que experiencias personales en la Tierra, y además en términos de señales no recibimos nada así que pudiéramos entender que fueran señales extraterrestres, podríamos igual pensar cómo sería una civilización extraterrestre, digamos, con qué nos podríamos encontrar. Porque nosotros como que quizás nos olvidamos un poco de todo el tiempo que nos llevó a estar en, digamos, el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, y tampoco nos pensamos mucho en el futuro, quizás, de hasta qué podríamos llegar, digamos, si se va a desarrollar mucho la tecnología en cuestión de comunicación o entre planetas, al menos. O... Sí, además es que es un campo de los que más se ha desarrollado, el de la comunicación en general, de la tecnología para la comunicación. Claro, uh-huh. Igualmente ahora estamos medio centrados en lo que está pasando en la Tierra, ya medio claro. Se perdió la comunicación hacia el exterior. Pero bueno, o sea, también hay otra especulación que piensa que quizás dentro de muchos años no es que lleguemos a comunicarnos con todo lo que tenemos alrededor, sino que quizás por cuestiones de la evolución nuestra, naturalmente, que nosotros nos extingamos o que nos autodestruyamos porque, no sé, destruimos el mundo como venimos, puede ser. Bueno, entonces, digamos, hay distintas barreras que podrían hacer que se termine una etapa donde habita vida inteligente. Claro, exacto. Se pueden diferenciar entre barreras sociales y naturales. La social sería esa de la autodestrucción, de la limitación, digamos, de la propia sociedad en poder comunicarse. Y la natural podría ser, por ejemplo, que una supernova, que son esas estrellas que explotan, alguna vez hablamos, si está muy cerca de nuestro sistema solar. Claro, con la radiación que emite. Rostiza, sí. Tranquilamente. Y bueno, y después hay una paradoja que desarrolló Fermi en algún momento, que va un poco hacia ese punto, digamos, que si él lo que planteó es que si una civilización llegó al límite o quiere haber llegado al límite tecnológico y científico, digamos que a partir de ahora nosotros en 2 millones de años, digamos, seguimos desarrollando. Bueno, ¿qué pasa? Que esa sociedad, digamos, que se desarrolló durante más de 2 millones de años, no llegó a contactarnos a nosotros, ¿no? O sea, si esa sociedad existe, ¿por qué no nos contactó? Eso es una paradoja que abrió. Bueno, habló de barreras, o sea, y por ahí se puede llegar a contestar, digamos, mediante estas barreras naturales o sociales. ¿Por qué no nos contestó? ¿Por qué nos clavó el visto? ¿Por qué no intentó comunicarse? Tal cual. Y después, qué sé yo, después vieron que tenemos como la necesidad casi siempre de encasillar cosas, ¿no? Entonces, algunas mentes lo que hicieron fue encasillar los tipos de sociedades que podrían existir. Y los encasilló en 3 tipos, digamos. En la tipo 1, que sería algo así como la que puede dominar toda la energía del planeta, o sea, toda nuestra energía del planeta Tierra. Creo que algunos o algunas decían que nos faltan como 200 años para hacerlo. Las tipo 2, que es lo que hizo Bernstein, lo que hizo que fue enjaular el sol y aprovechar la energía del sol. Esa es la sociedad tipo 2. Y la tipo 3 sería aprovechar la energía de toda la galaxia. Algo interesante. Bueno, pero siempre vamos pensando como que quizás tenemos que salir a buscar nosotros, pero bueno, capaz que esas señales nos pueden llegar acá también. Y nada, pueden estar buscándonos también como nosotros enviamos señales o enviamos aquella sonda hace un tiempo para ver si alguien la encontraba. La voy a hallar, ¿no? Sí, perdón. bueno, nada, nos sentamos a esperar. El desafío es, creo que va, creemos que es como tratar de proyectar a largo plazo, digamos, pensar ¿no? En futuros lejanos y no en futuros tan cercanos y coyunturales, digamos, en algún punto. Claro, además porque nosotros el tiempo que vivimos, o sea, cada persona el tiempo que vive es nada a comparación del tiempo que viven al menos una estrella ya. O sea, ya comparando de esa manera es nada lo que vivimos nosotros y hacer que eso dure en el tiempo, o sea, una vida humana, la vida humana. Sería algo, porque uno a veces siempre lo piensa, pero lo piensa en el plano de la fantasía, por ahí ustedes lo piensan con elementos un poco más anclados a la realidad. Pero como si uno realmente pensara que, bueno, el día de mañana se emite la información de que hay vida y hay vida inteligente, no que hay un poco de agua, ¿eh? Como que cambiaría completamente el eje de los temas de la sociedad, del mundo, de la proyección, ¿no? Es como que sería un cambio casi metafísico de la humanidad que eso sucediera. Sería como muy loco, muy... Claro, de repente nos enteramos de las noticias que están pasando en otro planeta, en la radio. Sí. Tal cual, otro modo de vida. Canal Universo, donde la información viaja. Sí, sí, sí. La vuelta al universo en 80 segundos, como hacen los noticieros. Claro. feriado quíntuple puente para poder llegar hasta el planeta y volver. Y yo quería preguntarle acerca de algunos indicios fehacientes o no tanto acerca de nada, la posibilidad de que exista vida. La autopsia de Roswell, ¿qué balance hacen ustedes de ese bicho? ¿Lo han visto? ¿Saben a lo que nos referimos? Una autopsia que le hacen en Estados Unidos, en Nuevo México, a un bicho que simula ser como un alien y dice es el primer descubrimiento. Creo, mira, sí, hoy que hablamos de Chiche Herbum, creo que fue él el que lo puso él, en la tele acá en Argentina. Fue una él la replicó sí, en él vivo. Él la replicó en vivo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es Cristina uno de los mejores. Robert, qué sé yo. Sí, con muy poco hace muchos programas, Chiche. Eso, en eso es bueno. No hay balance no, de la autopsia. Yo no puedo hablar. Prefieren no hablar. De temas médicos, prefiero no. No, la verdad que no, yo no estoy muy enterada. No, yo digamos. No estoy enterada, así que... Me acuerdo de las imágenes, las tengo en la cabeza, pero no... Eran chicos, claro. Bueno, vos también sos chico, Neumann, pero lo tenés más presente. Recién me mostrabas, Neumann, mientras ustedes conversaban unos datos no, porque bizarrísimos. Hay gente que también se ocupa de buscar, ¿no? Lo que tiene que ver con algún tipo de señal, con algún tipo de avistamiento y todo. Y en este caso hablamos de la Fuerza Aérea Argentina, que le mandaron una foto de un objeto... volador no identificado, ¿no? Como en una costa, una cosa así, y se dedican a estudiarlo, ¿no? Los tipos. Después le compartiremos seguramente en el Facebook por las favor. Noticias, pero las conclusiones tienen que ver con que era un objeto así medio cilíndrico, plano, con una mueca, playa. Una playa como con el río de fondo, y lo que concluye el informe de la Fuerza Aérea Argentina es que se trataba de un tejo playero que habían arrojado. Al aire. No, pero el análisis es buenísimo porque lo que... Es serio, eso es terrible. La Fuerza Aérea señala en la foto todas las características que tiene. La foto que mandó esta pareja con la foto de portada de la pareja de Facebook y dicen, son los mismos elementos, es efectivamente un tejo. Pero, qué cosa, qué gana de perder tiempo, por favor. Bueno, hay que mantener la esperanza y la perseverancia. Esperanza. Hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? No sé si ha quedado algún dato medio en el tintero de algún alien, algo que nos podamos llegar a cruzar. No ha quedado. Hay que esperar, hay que ser pacientes. Tal cual. Sí, sí, sí. Y optimista, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes. Vida es especulación mía, ya me hago cargo, digamos. De fuera hay, de la columna. Hay, y hay que buscarla. Sí, está vivo ese hombre que investigaba a los extraterrestres, ¿cómo se llamaba? Un especialista, ay, ¿cómo no? Deben haber varios, igual. ¿Sí? Fabio Serpa. Ya, Fabio Serpa. Estaba pensando en la canción de Calamaro que lo nombraba, y sí, Fabio Serpa. Sí, sí, sí. Él seguro que tiene información que nos va a terminar convenciendo a todos. Y si no está vivo, nada, lo llamamos más allá. Lo llamamos más allá medium, también. Sí, sí, sí.